Diario La Hora de Ecuador destaca, advierten crisis en el sector eléctrico para 2022. Sin recursos, con ordenanzas detenidas, problemas con el metro y con la necesidad de urgente. Cambios estructurales quedan en la capital ecuatoriana tras la remoción de su alcalde. Sucesor de Yunda, el alcalde tiene 22 meses para ordenar Quito. Por su parte, nos vamos a Nicaragua con el diario La Prensa, que titula: un ferrocarril, hospitales y créditos masivos son las promesas de Daniel Ortega para reducir la pobreza en Nicaragua entre los años 2022 y 2026. Ese es el nuevo plan que promete el actual presidente de Nicaragua para un nuevo periodo presidencial que iniciaría a partir del próximo año. Entre otros titulares, el retorno de las aerolíneas no mejora las finanzas de las empresas que gestionan el aeropuerto Augusto C. Sandino, mientras que en internacionales, Haití anuncia la detención del supuesto autor intelectual del magnicidio de su presidente. El doctor Emmanuel Sanón es considerado como el cerebro detrás de la operación para matar al presidente Jovenel Moïse. Vamos ahora con el Correo de Bolivia, exactamente el Correo del Sur. Inédito levantamiento social sorprende al régimen cubano, titula el periódico. Refuerzan vacunación masiva. Arce, el presidente anuncia retorno a las clases presenciales. Por su parte, el portal del Nacional de Venezuela, los cubanos llegan hasta el Capitolio de La Habana para exigir libertad. Estamos hablando de la protesta masiva más importante que se ha visto en Cuba en las últimas 6 décadas. Mientras que, entre otros titulares, en Venezuela se movilizan tanques con baterías antiaéreas para combatir a las bandas en el oeste de Caracas. Carmen Meléndez prometió desmantelar a dichos grupos criminales que desde el pasado jueves han creado terror en el oeste de la capital, en Caracas, estableciendo un saldo de 14 muertos al haber incautado un total de armamento de más de $4,000 de acuerdo con los datos oficiales. Entre otros titulares, Pfizer y BioNTech pedirán autorización para una tercera dosis de su vacuna anti-COVID en los países donde ya se ha llegado a la meta, como son Estados Unidos e Israel. Bueno, el diario El Caribe de la República Dominicana titula hoy en su portada: llegan a República Dominicana más de 462,500 visitantes, un 20% de crecimiento. República Dominicana recupera el 80% de visitantes en que llegaba antes de la pandemia. Por su parte, el diario El Universal de México: se reportan enfrentamientos y bloqueos y quemas de vehículos en Buenavista de Michoacán, mientras que el gobierno de Ciudad de México inauguró la línea 1 del cablebús, destacando la seguridad y la reducción de los traslados. Esto forma parte de las promesas del gobierno que se habían establecido en la pasada campaña, mientras que México llega a las 234,000 muertes por COVID-19, sumando así 3,700 nuevos casos en el pasado fin de semana. Bueno, y por primera vez vamos también a dar cuenta de los titulares del diario Granma de Cuba, que tiene un formato tipo tabloide. Nosotros no vamos a entregar la soberanía, ni la independencia del pueblo, ni la libertad de esta nación, dice el diario en su titular más importante. Y uno se pregunta, ¿cuál libertad si el pueblo no la conoce? Debo decir que evidentemente, la prensa, como ya les decíamos, en Cuba no hay libertad de expresión. La prensa escrita, la radio, la televisión, todos los medios son del régimen. Bueno, este es, digamos, entonces, trae solamente además 3 titulares. Mariana llama otra vez a defender la patria. Corazones sinceros, no artimañas, y pare de contar. Eso es todo lo que trae en la portada el diario Granma, que es el más importante de la isla. Bueno, de esta forma concluimos los titulares de los principales periódicos. Vamos inmediatamente, Carlos, a dar cuenta de lo que trae hoy la prensa española en el ámbito deportivo. Bueno, viene monotemática, ¿no? Con la Eurocopa. Wimbleyazo es el titular del diario Marca. Italia asalta el templo del fútbol inglés y les arrebata la Euro.

Te presentamos la mejor opción para tus viajes. World Travel Adventure. Venta de billetes de avión al mejor precio. Trámite de entrada a Estados Unidos. Gestión de maletas. Además, paquetería aérea y marítima. Envío de documentos urgentes. World Travel Adventure. Disfruta con nuestras excursiones dentro y fuera de España a precios sin competencia. Estamos en Plaza Arturo Piera 1, atendido por Rosana Pierpuesan. Teléfono y WhatsApp 633-260341. Y por cada billete o paquete turístico hasta el 31 de diciembre. Participa en un sorteo de 2 viajes ida y vuelta, más hotel y media pensión a París. World Travel Adventure. En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Solo son 3 pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación especial mente para ti. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato. Ay, lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Lo hacemos todo rato, lo nuestro no depende de un pacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila que no creo en contratos. Y siempre que se va regresa a mí. Felices los cuatro. No importa el que dirá, nos gusta así. Tenemos el cuarto. Y siempre que se va regresa a mí. Lo que funciona se repite. Cuatro. Maluma y Marc Anthony estarían trabajando en una nueva canción. Se la ha visto de nuevo juntos en un estudio. ¿Y qué hacen esta gente juntas? En un estudio, Carlos Angulo. Debe ser preparando algo, ¿no? Sin duda alguna sería de las sorpresas que podrán traer para allá, diría, finales de este año, después del verano. ¿Para cuándo será? Es que los artistas han vuelto un poco enigmáticos. Son secretos, son como las películas, ¿no? Esto lo hemos hablado muchas veces, que cada vez ya existe tanta cercanía con los artistas a través de las redes sociales, que creo que las mejores campañas son estas que te crean expectativas. Sueltan una foto por aquí, un saludo por allá, y la gente va, hacen que el público sea el que vaya atando los cabos. Sí. Entonces, cuando vemos dos artistas juntos, algo están haciendo. Algo se está planificando. Sí, qué bien, bien. Bueno, a ver qué nos traen después de Felices los Cuatro. Un verdadero bombazo. Aquí a ritmo de salsa también, ¿eh? Bueno, porque Maluma es un gran compositor también, ¿eh? Ya esta, la otra, Todos los días parecen viernes. Sería la tercera colaboración, ¿no? La tercera colaboración entre ambos. ¿O en Todos los días parecen viernes esa canción, en esa canta Maluma? No, es solo de Marc Anthony. La obra es de Maluma, pero... Pero solo canta Marc Anthony, es verdad. Esta, digamos, es la tercera colaboración. Ajá. No el dueto, sino la colaboración. Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato. Escuchan el Café Mañanero. Esto es el Latinos FM. Estamos a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Buena gastronomía colombiana, empezando por la panadería y además los platos típicos Menú diario. Don Arepo. Todos los éxitos del momento. Tú dale lento, con la mano arriba grita. Los sonidos más urbanos en Latinos FM. Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Hay mucho que contarles, están felices, contentos. Los italianos, también ha habido desmanes, no solamente en medio de las celebraciones, sino también en Inglaterra. Volvieron los hooligans. Se les vio. ¡Oh, qué terror! ¡Qué terror! Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes a esta hora. Comenzamos con los sorpresones de este fin de semana, en donde en la Eurocopa, Inglaterra, en Wembley, ante sus aficionados, cayó ante la aguerrida Italia, que supo hacer los penaltis, y eso sí, con un error garrafal por parte del entrenador inglés, que puso a tres jugadores a hacer los penaltis de los que no estaban jugando. Error garrafal porque entraron en frío. Y en la Copa América, Argentina se ha coronado campeona de esta Copa América después de pasar 28 años sin ganar un título. Quizá merecido para Messi, que ha sabido ser el baluarte de esta selección. Y Novak Djokovic, que se ha coronado como el nuevo gran maestro del tenis mundial al ganar 20 Grand Slam y empatando a Roger Federer y Rafa Nadal. Y quizá va por el 21 para superar a los dos en el próximo United States Open. Y en Wimbledon femenino ganó nuevamente la número uno del mundo, Ashleigh Barty. Y en los dobles masculinos ya se han desplazado del número uno a los colombianos y ahora están en su reemplazo los serbios Maverick y Krejci. Y en el Tour de Francia, Nairo Quintana nuevamente ha luchado por ese maillot de las pepas rojas, el de la montaña. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Continuamos en el Café Mañanero. Lo hacemos en nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Ahí vamos. De verdad, refrescarnos con una rica ensalada de frutas. Debo decirles que hay gran variedad de ensaladas. Pero además, toda la gastronomía colombiana. Tropicalísima. También puedes solicitar un servicio a domicilio. 633-902-552. 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Bueno, vamos ya con otro segmento importante de nuestro programa. Vamos inmediatamente con el tema de conversación y también las tendencias en las redes sociales. Mejor dicho, dentro del tema de conversación aparecen las tendencias de las redes sociales. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. Tema de conversación, quiero destacar lo que se está investigando sobre la muerte del presidente de Haití. Ya les estábamos contando en el transcurso de nuestro programa cómo se van conociendo nuevos avances de la investigación. Uno de los más significativos, sin duda alguna, la detención de un médico en las últimas horas. Un médico que sería la conexión entre Haití y Colombia. Ese médico tiene una agencia de seguridad, una empresa de seguridad privada en los Estados Unidos, Cristian Emanuel Sano. Repito, ha sido mencionado por los detenidos. Tiene conexión con la firma Endoral. Bueno, sobre este particular hay mucho que comentar, hay muchas especulaciones, pero hay cosas que no entendemos. Por un lado, sin duda alguna, si llegaron unos mercenarios a asesinar al presidente, ¿quién ordenó ese asesinato, ese crimen, ese crimen? Sí. Algo muy importante. Luego sorprende el grado de ingenuidad de quienes cometieron el crimen. Estamos hablando de exmilitares colombianos, expertos. Debo decir que Colombia se ha convertido en un exportador de servicios de seguridad a nivel mundial junto a Israel. De tal manera que con frecuencia contratan muchos militares colombianos, dejan sus puestos porque les llaman de una empresa de seguridad de Alemania, del Japón, de Arabia Saudí, de Qatar, de muchas partes del mundo, porque tienen un grado de preparación impresionante, especialmente en temas como secuestro. Protección de funcionarios, porque tienen mucha experiencia en la materia. Sorprende que luego de cometer el crimen, pues no tuvieran un plan de escape. Y luego también escuchando el testimonio de los familiares de los detenidos, pues ellos sencillamente les contrataron para ir a prestar un servicio. Antes también veíamos que uno de los implicados se tomaba fotografía en sitios turísticos de la República Dominicana. No es un comportamiento típico de alguien que va a cometer un crimen y el crimen nada más y nada menos que de un presidente, ¿no? Algo extraño hay allí. La simplicidad puede ser parte del plan, pero debería ser en este caso el último, ¿no? Pero más allá de todo eso, sería importante escuchar el testimonio de la primera dama. Si quienes cometieron el crimen entraron, gritaban incluso, porque hasta utilizaron una bocina, un altavoz, para comunicarse con el resto o con los vecinos, diciéndoles que no salieran porque se trataba de un operativo de la DEA. Sí, fue en nombre de la DEA ese. En fin, hay mucho que investigar sobre este particular, pero es muy importante determinar quién fue el autor intelectual de este crimen. Repito, se ha detenido a un médico de nombre Cristian Emanuel Sano, que habría sido el punto de conexión entre los supuestos criminales y Haití. Pero luego también nos preguntamos, y ya lo decía Adolfo Jiménez del Río, ¿por qué no reaccionó el esquema de seguridad del presidente? ¿Por qué no reaccionó? Normalmente en este tipo de casos matan a los escoltas. Hombre, nos alegramos de que no les haya pasado nada, de que estén vivos, pero sorprende de que salieran totalmente ilesos. También sorprende que entraran al país 26 hombres con botas, que la forma como iban los delataba totalmente, con botas, con formación militar, se veían, se les notaban que eran militares. ¿Qué hizo el esquema de inteligencia de Haití? Bueno, son muchos los interrogantes que se desprenden de este magnicidio. Tema de conversación en el Café Mañanero. Vamos ahora con las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, nos encontramos con el nombre de Xhaka. Estamos hablando de uno de los tres delanteros de Inglaterra frente a los penales. Bukayo Xhaka tuvo que cerrar su Instagram debido a los mensajes de odio y racismo que recibió durante las últimas horas. Los mensajes fueron de manera tan masivas que el delantero, junto con Sancho y Rashford, han sido de los tres más atacados por parte de los seguidores del equipo inglés, en el que han recibido miles y miles de comentarios con alusiones a racismo, imágenes y emojis de monos, bananas, al igual que otro tipo de insultos, han ocasionado que el delantero de 19 años tuviera que cerrar su red social debido a la cantidad de insultos que estaba recibiendo. Entre otro de los nombres está siendo el de Italia, al haberse coronado su segundo título en la historia de la Eurocopa, luego de 53 años. Mientras que entre las tendencias del día nos encontramos fin del comunismo. Esto se refiere a las protestas que se empezaron a dar el día de ayer en La Habana y en otras ciudades de Cuba, al igual que las manifestaciones de los cubanos en diversas partes del mundo. Otro de los videos que se han hecho virales son los cubanos que se encuentran en Miami, en Buenos Aires, en Nueva York, al igual que en distintas provincias, en las distintas embajadas de Cuba a nivel mundial. Entre los hashtags del día tenemos el hashtag Feliz Semana, el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Buenos Días. Al igual que en este 12 de julio recordamos que es el Día Mundial del Abogado. Entre otras de las tendencias acá en España, está siendo nombrado el nombre del rey Juan Carlos, quien fraguó una fortuna con la venta de armas en países árabes. Esto es parte de los titulares que establece a los amigos del rey Juan Carlos como un negocio de armas. Es una exclusiva que publicó el diario Público .es, estableciendo que la fortuna del rey Juan Carlos debería ser evaluada por parte del Ejecutivo con respecto a la herencia que recibe la familia real en España. Gracias, Carlos. Ya viene el personaje del día también. Antes, debo invitarles a un lugar aquí en Valencia donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Y estamos hablando ya de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Hoy un merecido descanso, pero mañana con toda seguridad van a encontrar los platos típicos de Brasil y de Ecuador. Restaurante Yacaré. Nos preparamos entonces para recibir el personaje del día, otro segmento importante de nuestro programa. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personaje del día en el Café Mañanero, Carlos Angulo. El personaje del día nos encontramos con el nombre de Richard Branson, quien se convirtió en el primer multimillonario en viajar al espacio en su propia nave. El británico de 71 años cumplió su mayor sueño. Todo sobre la vida de este apasionado emprendedor ha sido fraguante. El británico Richard Branson, fundador del grupo Virgin, es un producto típico de la cultura pop mediático y a sus 71 años se convirtió en la primera persona en dominar el espacio de forma privada. Branson, quien posee una fortuna de 5.900 millones de dólares y el título de Sir, que le concedió la reina Isabel II, se transformó en el primer multimillonario en lograr viajar al espacio en su propia aeronave. El espacio es una de las pasiones junto con la vela y los deportes extremos de este millonario inversor y filántropo que nació el 18 de julio de 1950 y, según contó, en el año 2019, él se había quedado hipnotizado desde que vio a la misión Apolo 11 por televisión llevar al hombre a la luna ese 20 de julio de 1969 y desde ese momento la aventura del espacio para él se convirtió en una obsesión. Recordemos que a su vez, así Richard Branson se adelanta, por así decirlo, a otros multimillonarios que también han tenido interés en llevar el turismo espacial a otro nivel. Estamos hablando de Elon Musk, al igual que de Jeff Bezos, quien próximamente también viajará al espacio y fue uno de los que desvirtuó el viaje de Richard Branson, quien se elevó en su propia aeronave a una altura de más de 80 kilómetros por encima de la Tierra, a lo que el fundador de Amazon comentó que es bien sabido por todos que el espacio está considerado a los 100 kilómetros por encima de la Tierra, estableciendo que la marca que romperá él será superior a la que realizó Richard Branson este fin de semana. Gracias, Carlos. Ya viene por aquí Rance Lavata con las noticias del mundo del espectáculo. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Amigos del Café Mañanero, en el apartado del entretenimiento, el artista colombiano Maluma lanzó este pasado jueves Sobrio, una nueva propuesta musical en la que recomienda no mezclar el alcohol y el desamor. Ojo con eso, mi gente. Combinación fatal que, dijo, le puede llevar a uno a cagarla. Esta es una historia con la que muchos se van a identificar, estoy seguro. Dijo Maluma en declaraciones a la prensa al presentar Sobrio, el primer tema de Maluma de este enero 2021. Esto cuando lanzó su proyecto experimental 7 días en Jamaica. La canción también manda un mensaje de que no hay que tomar tanto para no cagarla, agregó entre risas el artista de 27 años, que paradójicamente Jorge ha sido imagen de varias marcas de bebidas alcohólicas. La cantante Shakira, acusada de fraude fiscal en España, trata de desmontar esta acusación a través de su defensa, aduciendo que disponía de un certificado de residencia permanente en Bahamas y que hasta 2015 su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar. Según informaron a EFE fuentes jurídicas, un perito designado por la defensa de la artista colombiana y un inspector de la Agencia Tributaria Española comparecieron este pasado jueves ante el juzgado de Barcelona, donde se le investiga por defraudar presuntamente 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014. Seguimos con el caso Britney Spears, porque esta vez Madonna comparó la tutela legal que controla la vida de Britney Spears desde hace 13 años con la esclavitud y afirmó que viola los derechos humanos. Esto en un mensaje de apoyo publicado el pasado viernes en sus redes sociales. La reina del pop subió a su historia de Instagram una fotografía en la que lleva una camiseta con el nombre de Britney Spears y exige que se ponga fin a la tutela, tal y como suplicó la misma Britney Spears hace ya 3 semanas ante los juzgados de Los Ángeles en Estados Unidos. Devuelva a esta mujer su vida. La esclavitud fue abolida hace mucho tiempo. Muerte al patriarcado. Codicioso que ha estado haciendo esto a las mujeres durante siglos. Esto es una violación de derechos humanos. Britney, te vamos a sacar de la cárcel, escribió Madonna a través de una historia de su cuenta oficial de Instagram. Britney, te queremos. Britney libre, free Britney. Una artista con mucho estilo. Sí, dije estilo. Como los que visitan el Chamo Barbershop en la avenida de María Ros número 2 en Burjasot Godella. Por cierto, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla, el Chamo Barbershop te espera con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Síguelos también en Instagram como arroba el Chamo Barbershop, porque ellos sí que saben de todos los estilos. Si yo voy al Chamo, las chicas van a Mathieu, centro de belleza integral con sus 3 sucursales, Valencia, Benicalap y también Torre Fiel en la calle Pedro Cabanes número 5. Allí te espera Vicky con un amplio catálogo de servicios de estéticas, sobre todo un servicio personalizado para cuidar tu belleza, cuidar tu cuerpo y sobre todo tu salud capilar. Tenemos desde limpieza facial hasta dermabrasión, pedicura, manicura, pestañas, tenemos también masajes, tenemos también hidratación y cuidado del cabello en general ahora que se acerca la época de las altas temperaturas. Recuerden buscarnos en Instagram como arroba Mathieu Oficial Valencia. Recuerden Mathieu escrito con H después de la T. Mathieu Oficial Valencia, porque ellos son el verdadero centro de belleza integral. Señores, es apenas lunes, así que a cargar baterías porque nos espera una semana cargadita de mucho calor y muchas noticias del espectáculo. Por eso desde ya les deseo un feliz lunes, un feliz inicio de semana con mucha buena vibra, muchísimo cariño y sobre todo mucho, mucho, mucho, mucho amor. Gracias, Rance Lavata. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta, la información deportiva. Ya regresamos. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Majimbe Disco.

unas finales entonces en estos torneos continentales, muy demandados desde el público, desde el punto de vista de la televisión. El rating de televisión ha sido impresionante. Muy bien, enhorabuena a los ganadores. Debo decir también que en el caso de la Eurocopa, en la Copa América, también se disputó el tercer puesto, que finalmente fue para Colombia. Cuando hablamos de un beneficiado con el título de la Copa América, ese es Leo Messi. Y a propósito, ha alcanzado la tabla de goleadores, o ha comandado la tabla de goleadores, junto con el colombiano Luis Díaz. Luis el Flaco Díaz. Sí, ha sido la revelación de la Copa América. Recordemos que juega en el Oporto. Y yo no sé si después de todo esto se va a quedar en el Oporto. Yo pienso que se debe quedar ahí. Siga creciendo, se siga consolidando. Hay veces estos cambios bruscos no le vienen bien a los grandes talentos. Luis Díaz tiene muchísima calidad. Impresionante. Vencieron los colombianos a los peruanos en la disputa del tercer puesto. 2-3. Bonito partido, entre otras cosas. Bien, entramos en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Más adelante también estaremos abordando, como no, el Tour de Francia, donde Tadej Pogačar sigue liderando la general. Y aparece ahí en el podio Rigoberto Urán, un colombiano. Hoy jornada de descanso. Pero también tenemos que hablar acerca de el tenis. Y hablar del tenis actualmente es hablar de Wimbledon, donde ha reinado Djokovic. Adolfo Jiménez del Río, entonces entramos con la Eurocopa. Aquí está el desarrollo de Latino Deportes a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfaguir número 7. Es un restaurante mediterráneo. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, grados, bueno, todo tipo de celebraciones allí en Brasas y Calderos, en la avenida Alfaguir, cerca al estadio del Levante, sí, en la ciudad de Valencia. Avenida Alfaguir número 7. Empezamos, Adolfo. Quizá la sorpresa en el Maracaná no fue tan mayúscula como lo fue en la Eurocopa. Y es que precisamente jugando en Wembley parecía ser que Inglaterra iba a ser imbatible en su campo. Quizá lo fue durante un tiempo, pero posteriormente en el segundo tiempo Italia revolcó absolutamente el partido, logró el empate y en la tanda de penaltis se llevó esta ansiada copa, la Eurocopa, y deja a Inglaterra sin ninguna copa hasta el momento. Una copa a la que aspiraba y que parecía que venía con las ansias de llevársela. Pero los penaltis fueron los verdugos del equipo inglés y prácticamente lo dejaron por fuera. Y eso que el entrenador de Inglaterra hizo los cambios suficientes pensando en que estaban entrando los opcionados a hacer los goles en esa tanda de penaltis. ¿Cometió un error el entrenador en esos cambios? A lo mejor. Entonces perdieron los locales, Brasil y también Inglaterra. Vamos a escuchar a Leo Messi, repito, uno de los ganadores en la Copa América. Pero antes Adolfo Jiménez del Río, bueno, vamos con la Copa América, ¿no? Los detalles de lo que fue el título celebrado el pasado sábado. Y en la Copa América todavía queda la incertidumbre de qué pasó con Brasil, que supuestamente era el superfavorito de llevársela, no solamente por el forma de juego de que demostró desde el principio de este campeonato, sino porque estaba en su cancha, en el Maracaná, ante sus aficionados y ante todos los espectadores y televidentes que tenían centrada la vista en Neymar. Neymar que venía demostrando que estaba haciendo el mejor juego de esta Copa. Y Precisamente cayó ante una Argentina que no venía demostrando muchísima fluidez en su juego. Quizá la suerte de los penaltis lo tenía en esa gran final. Una gran final que quizá le ha dado a Leo Messi la oportunidad de tener al fin un campeonato con Argentina, su gran deseo, y que compartió con sonrisas al terminar el partido con su amigo Neymar. Bueno, dice el refrán por ahí que no es igual llamar al diablo que verlo llegar, ¿no? Neymar pedía a Argentina y le llegó a Argentina. Resulta que perdió en casa. Dejó escapar un título más. Una vez más, Neymar ha fracasado con Brasil, con su canariña. Y eso, estábamos hablando de una selección que venía con una exhalación impresionante. Todo lo que le ponían por delante se lo llevaba. Y reapareció Argentina. Y ahí tiene un título 28 años después. Vamos precisamente a escuchar, como ya le habíamos anticipado, a Lionel Messi. Estaba contento, feliz. Y no es para menos. Quería celebrar con su selección. El público le reclamaba. Y ahí está el título de la Copa América, que se ha celebrado contra viento y marea. Muchísimo, igual que yo, peor. Siempre nos tocó irnos de vacaciones y pasar los primeros días y varios días tristes, sin ganas de nada, y esta vez es diferente. Hiciste feliz un país, el obelisco está estallado de gente, no sé si sos consciente o lo viste. Lo vi, me dijeron obelisco, monumento en todos lados, quiero aprovechar para agradecer por el reconocimiento ayer a la gente de Rosario en el monumento. La verdad que fue algo muy emocionante, increíble lo que se vio, y bueno, estoy feliz que Argentina pueda disfrutar, que nosotros podamos llegar esta copa para allá, tanto tan deseada, tanto la queríamos, y allá vamos. Leo, metieron un maracanazo hoy, van a quedar para la historia. Creo que todavía no somos conscientes de lo que realmente hicimos, más allá de ser campeones. Es muy reciente todo, estamos muy muy felices festejando, pero creo que va a ser un partido que va a quedar para la historia, no solo por ser campeones de América, sino por haber ganado la final a Brasil y en Brasil. Va por más, hay que seguir intentándolo. Bueno, siempre que se gana hay que aprovechar el envión, ¿no? Siempre es más fácil cuando los resultados acompañan, y hay que aprovechar el envión de esto, y sobre todo esta camada de jugadores, que cuando terminó la Copa América pasada, ya se lo dije a ellos, que ellos eran el futuro de la selección, y no me equivoqué, y hoy me lo demuestra ganando esta Copa. Te quiero preguntar dos cosas. La primera, es un grupo nuevo, vos sos de la vieja camada, hay varios chicos de la vieja camada, se le dio a Fideo por fin. ¿Qué te sorprendió? ¿Qué futbolista o de qué manera te sorprendiste con los nuevos? Y la segunda, un párrafo especial para Fideo, ¿no? Lo que le ha tocado vivir en aquella final, acá mismo, que no pudo jugar y demás, seguramente ha tenido partido especial. Sí, sorprende a ninguno, porque ya los conocía a todos los chicos y ya hace tiempo que venimos trabajando juntos. Es un grupo de chicos espectacular, el cual me siento muy, muy feliz siendo parte de ellos. Disfruté muchísimo estos 45 días y termina de una manera impresionante con la consagración. Sí, se lo dije a Fideo que hoy iba a tener su revancha. Tuvo la suerte de poder hacer el gol, de darnos el triunfo, y esto me gustaría compartirlo también con todos esos compañeros que tuve, que pasaron, que la tuvimos muchas veces tan cerquita y no se nos pudo dar. Ellos también merecían poder vivir algo así. Sé que están muy felices por nosotros, por Argentina, por haber sido campeón, pero bueno, compartirlo con ellos también porque ellos también hicieron mucho por esta selección. Llegaron a final del mundo, a Copa América, que no es poca cosa. Hoy nos tocó a nosotros poder levantarla, pero esto es un trabajo que se viene haciendo de muchos años y de todo el mundo. Está muy feliz Messi, lo celebra más que cualquier Champions, cualquier título, cualquier liga, desde luego, porque esto era lo que él estaba buscando. Yo no sé si es suficiente para reivindicarse con su país, pero por lo menos le hace feliz. Veía en algún periódico el titular, Messi campeón de la Copa América y se quita un peso. Es verdad, se quita un peso encima. Era una pena de que él muchas veces, ¿cuántas veces? 5 veces, ¿no? Balón de Oro. Y pueda que vuelva a ganar el Balón de Oro. Pueda que vuelva a ganar el Balón de Oro Leo Messi. Muchos hablan de que podría ganar el séptimo Balón de Oro de su carrera. El séptimo. Sí. Luego de que se coronase, recordemos que Messi cierra una Copa América ganando como campeón, como capitán de Argentina. Fue nombrado goleador del torneo y a su vez fue nombrado el jugador del torneo, por lo cual específicamente se figura como para ganar este año su séptimo Balón de Oro. ¿Por qué es el goleador del torneo si Luis Díaz tiene la misma cantidad de goles? Efectivamente, este tipo de situaciones pasa igualmente en la Eurocopa. Al igual que Cristiano Ronaldo es catalogado como el goleador del torneo, al estar igualado con 5 tantos con Fschick, el delantero de República Checa. Ajá. ¿Y qué pasa? Se le da al más famoso. ¿Eh? Ayer, por ejemplo, eligieron a Donnarumma, ¿no? Donnarumma, el portero de Italia, fue elegido como el jugador del torneo. ¿Por qué? Si ambos, por ejemplo, el portero de Inglaterra llegó también a la final. Le hicieron un gol en el partido. Tapó 2 penaltis. Y Donnarumma, igual, tapó 2 penaltis. El portero de Inglaterra no tiene la culpa que sus compañeros hayan fallado. El registro es el mismo. Y le entregan el premio de mejor jugador a Donnarumma. A Gianluigi Donnarumma, específicamente, claro, en los registros, Lionel Messi y Luis Díaz, ambos están catalogados como los goleadores de la Copa América, pero sencillamente al momento de entregar los títulos, Messi que hace realmente más peso al haber ganado también como jugador del torneo y como haber quedado campeón. Sí, del mismo. Campeón, eso es indiscutible, pero entonces ya ahí sería el equipo, ¿no? Ahí tenemos que hablar del específicamente, equipo. Específicamente, ¿no? Claro. Ya, queda la sensación de que si eres un novato no tienes posibilidades de triunfar. Yo particularmente no lo entiendo. No sé cuál es el criterio para otorgarle el premio de mejor jugador. Pero lo cierto es que Luis Díaz, que hizo una Copa América fantástica porque todos los goles que hizo fueron maravillosos. Leo Messi, recordemos que parte de esos 4 goles los marcó de penalti. Específicamente en el caso de la Eurocopa, estoy leyendo que a Cristiano Ronaldo se le entrega la bota de oro de la Eurocopa 2020 debido a que fue el máximo goleador de la Eurocopa, tanto porque fue el que marcó 5 goles, al igual que Patrick Schick, pero participó en más cantidad de goles que Schick, ya que realizó 2 asistencias a Portugal. Bueno, si se tienen en cuenta las asistencias. Específicamente, Cristiano recibió la bota de oro por haber participado en un total de 7 goles. Marcó 5 goles y participó en 2 asistencias. Bien, pero me quedo entonces también con la elección del mejor jugador en el caso de la Eurocopa, a Donnarumma. A Gianluigi Donnarumma. Sí. 22 añitos siendo el heredero de Gianluigi Buffon. Sí, el grandulón Donnarumma. Y al otro lado del Atlántico. Bueno, queríamos escuchar al otro lado del Atlántico Leo Messi, ya para finalizar este comentario. Decirles que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete 21, detrás de la Finca Roja, disfrutando muchos, muchos platos típicos de Colombia. Un saludo muy especial a toda la colonia colombiana en el mes de las fiestas patrias e invitación a todos los valencianos, a todos los españoles, al mundo entero, a conocer los sabores de Colombia en el mes de las fiestas patrias. Patacón Tostado. Más información en patacontostado.com, donde pueden encontrar información de la carta y también del servicio. Ya para cerrar entonces el tema de la Copa América de fútbol, llega descanso. Y bueno, Leo Messi, no sabemos dónde va a jugar. la próxima temporada. En este momento es incierto, considerando que al haber finalizado su contrato actual con el FC Barcelona, el gran problema que sienten los fanáticos y lo que hablan los expertos de si Messi renueva o no con el Barcelona es la situación financiera que está viviendo el club azulgrana en este momento. Recordemos que al Messi haber estado ya una cantidad considerable de temporadas en el Barcelona ha sido el único equipo de Messi, el contrato que tenía pasado ya finalizó y por ende, recordemos también, el padre de Messi es su representante. Están buscando un contrato que se le aumente el salario considerablemente. Y en este momento, el Barcelona particularmente, estamos hablando de una pretemporada en la que únicamente ha fichado a jugadores que llegan de forma gratuita y más bien se están hablando rumores de que quiere bajarle el sueldo al resto de los jugadores para poder considerar el salario que debería cobrar Messi en este nuevo contrato. Debo decir que el hecho de que Messi haya ganado la Copa América... lo revalúa aún más. Sí, así que se vaya preparando la chequera el Barcelona. Puedo ponerle unos ceros más porque Leo Messi ya no es el mismo. No es el mismo el que se fue. El que regresa cuesta mucho más. Es campeón de la Copa América con su selección argentina. Debido a esto, podrían pasar dos escenarios. Tres escenarios, de hecho. En el que Messi considere bajarse a sí mismo el salario y recibir un monto aún menor del que venía recibiendo, que está bastante complicado. La otra situación es que se le baje el salario a otros jugadores, pero recordemos que Messi no es la única estrella del FC Barcelona. Estamos hablando de que acaba de llegar el Kun Agüero, acaba de llegar Depay, está Antoine Griezmann, está Sergio Busquets, y está Piqué. Es una serie de individuos que también tienen una importancia bastante grande dentro del equipo y no van a considerar una bajada de salario como algo fácil. Ahí la otra situación es la variedad de clubes a los que podría estar interesado y que realmente los únicos clubes en este momento con la capacidad financiera para poder adquirir a Lionel Messi y poder pagar este tipo de salarios sin que estén sufriendo como está pasando el FC Barcelona son el Manchester City y el Paris Saint-Germain. Sí, ese puede ser el destino de Lionel Messi. Y por otra parte, para finalizar también sobre Colombia, no se notó la ausencia de James Rodríguez en esta Copa América. ¿Se olvidaron los colombianos de James Rodríguez? ¿Dónde va a jugar James Rodríguez también la próxima temporada? De momento ha jugado por ahí un partido amistoso con un equipo de tercera división, ¿no? Todo parece indicar de que va a continuar en el Everton, pero es que ahí está Rafa Benítez, su primer enemigo en el Real Madrid. Por su parte, hay rumores de que Ancelotti lo quiere de regreso en el club blanco. Ahora depende todo de Florentino Pérez si lo quiere traer una vez más luego del bajo desempeño que tuvo una vez que Ancelotti se fue. Sí. Bueno, ya veremos qué pasa con James Rodríguez, pero de momento en la Selección Colombia ya no se le echa de menos, después de ser el más querido. Bien, vamos ahora al Tour de Francia, donde tenemos protagonismo latinoamericano. Adolfo Jiménez del Río, hoy jornada de descanso en la ronda gala. Y todo esto ya nos apretamos para la última semana del Tour. Y bueno, Jorge, ¿qué podemos decir del ciclista colombiano Nairo Quintana, que en el día de ayer en el Tour de Francia, para mí personalmente, demostró valentía? Fue aguerrido y luchador, y donde prácticamente él sin equipo está luchando frente a unos grandes que tienen equipo y asimismo con mucha más juventud que él. Y lo demostró ayer subiendo en el Port de Envillirá de primera categoría y con 10,7 kilómetros al 5,9 de desnivel. Y es que animó la fuga y la persecución habituado a esta altitud. Y atacó precisamente a 1,5 kilómetros de la cima y entró quizás en la pequeña historia del Tour. Y es que a 2,406 metros de altura, este colombiano se adjudica el premio Henri Desgrange en memoria del fundador del Tour de Francia. Es cierto que después no pudo mantener el nivel que le estaban dando sus compañeros en esta escapatoria, pero se mantuvo al mínimo y es muy cerca de los que estaban luchando por la etapa. Una etapa que ganó el estadounidense Sepp Kuss, seguido de Alejandro Valverde, que demostró también que a sus 40 años todavía tiene fortaleza para seguir peleando en estas altitudes. Por lo pronto, la tabla clasificación general se mantiene de la siguiente manera. Tadej Pogačar líder, seguido del colombiano Rigoberto Urán a 5.18. Tercero, Jonas Vingegaard a 5.32. Un corredor que trató inclusive de arrebatarle la segunda posición a Rigoberto Urán en el día de ayer. Cuarto, el ecuatoriano Richard Carapaz, que se recupera, se coloca en esta posición y está peleando también el podio, 5.33. Quinto, Ben O'Connor a 5.58. Sexto, Wilco Kelderman, 6.16. Séptimo, Alexei Luchenko a 7.01. Octavo, Enric Mas a 7.11. Noveno, Guillaume Martin a 7.58. Y décimo, cierra el top, Pello Bilbao a 10.59. Recordemos que Higuita sigue en la posición 11, luchando las opciones de pelear estar en este top. Por lo pronto, en el día de hoy hay descanso y ya se espera para el martes otra actividad bastante interesante, porque regresa la montaña con premios de primera categoría, una etapa entre Paz de la Casa y San Gaudens de 169 kilómetros. Bueno, aplausos, y de verdad tenemos que ponernos de pie para aplaudir a un corredor como Alejandro Valverde, que con 42 años ayer ofreció espectáculo puro. De verdad que Alejandro Valverde, un pura sangre, todo terreno. Y tuvo con, yo en determinado momento pensé que podía llevarse la etapa, pero no podemos esperar tanto de él. Pero maravilloso, fantástico, qué bien Alejandro, inspira al ciclismo. Y por otra parte, estamos hoy pendientes de quiénes serán los otros cuatro corredores que conformarán la selección española de ciclismo que va a estar participando en los Juegos Olímpicos. Porque lo que sí está claro es que Alejandro Valverde será el primero, ¿ya? Entonces quedan cuatro. Adolfo Jiménez del Río, para que estemos pendientes en el día de hoy. Yo no sé si ya los habrán puesto por ahí. Carlos Angulo, tú que eres rápido con esto de buscar. A ver si los tenemos y ya los alcanzamos a decir, porque estamos pendientes de los corredores de España que van a estar en los Juegos Olímpicos, porque ya se vienen los Juegos Olímpicos. Los tenemos a la vuelta de la esquina. Y Alejandro Valverde es una de las fichas favoritas para ganar medallas. Yo no sé si la medalla de oro, pero con lo que vimos ayer, Alejandro Valverde está muy bien. También destacamos la recuperación de Rigoberto Urán de la segunda posición. Yo pienso que la perdió el sábado en una situación un poco casual, pero ayer demostró, también hay que decir eso, ¿no?, que Rigo está muy bien, muy bien. Tiene grandes posibilidades de podio en París. Aplauso para Rigoberto Urán, que es otro de los veteranos que está corriendo este Tour de Francia. Y bueno, qué decir de Cavendish, que a sus 37 años alcanzó el récord de victorias de Eddy Merckx, 34 en total. Son registros para destacar de este Tour de Francia, que está resultando como el mejor de los últimos 30 o 40 años. Espectáculo, eso es lo que hay en este Tour de Francia. Aquí estamos para contarles lo que pasa etapa a etapa. Ya, parte del equipo español de ciclismo. Sí. El equipo español de ciclismo en este momento todavía se mantiene una plaza en contrarreloj individual de carrera, de carretera, al igual que se están evaluando las 5 plazas para la prueba de ciclismo con cuestión de masculina. En las plazas femeninas de ciclismo ya son las aseguradas, que son Mavi García y Anés Santesteban. Y la plaza de crono femenina va para Mavi García, mientras que en el ciclismo de pista en masculino estarán Albert Torres y Sebastián Mora, bueno, mientras que Rocío Alba García y Jofre Cudel formarán el equipo femenino. Bueno, pues eso es en lo que tiene que ver con ciclismo de pista. Me refería concretamente a ese ciclismo en ruta. Todavía no lo han publicado. Todavía no lo han publicado. Sí. En este momento, mañana sí, les tenemos ese dato. Si se meten, pueden ver la lista de atletismo, la lista de baloncesto, ciclismo y esgrima, al igual que el equipo de fútbol español, es lo que ya está en la lista oficial, bueno, de la página de los Juegos Olímpicos. Perfecto, gracias Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Rance Lavata y este servidor Jorge Rivera. Llegamos a la parte final. Ya viene por aquí nuestra amiga. ¿Es ella de verdad? ¿Sí? ¿Es Rubí? Bueno, se pintó el pelo y no la conocía, ¿eh?

¿Preparados para todo? Prepárate a disfrutar de una mañana con M de Mujer. M de Mujer. Con Ruby Lara, por Latinos FM. Con M de Mujer. ¡Vite! La revista radial hecha a tu medida. En Latinos FM 107.9. Comienza tu programa favorito de las mañanas. Y si es la primera vez que nos escuchas, guarda este dial, la 107.9 Latinos FM, porque se convertirá en tu favorito. ¿Qué es esto? Es el primer magazine para la mujer latina empoderada, endiosada, maravillosa, espectacular, trabajadora, guapa, divina. Que ningún hombre debe perderse. ¡Me presento! Yo soy Black Ruby y estaré acompañándote los próximos 120 minutos. Muy buena música, muy buen rollito. Mira, estaremos hablando de ese viaje al espacio. Estaremos hablando de la victoria de Argentina, por fin. Sí. Estaremos hablando de la victoria de Italia. Sí. Cara A y la cara B de todos esos partidos. Hoy estaremos contando todo esto. Mientras tanto, abrimos teléfono 640-86-4281 para que me cuentes qué tal tu fin de semana. Si aún no nos sigues en redes sociales, este es el momento. Latinos FM Valencia en Facebook. Y si lo que te va es esta red social llamada Instagram, @latinosfmvlc, para que estés al tanto de toda la actualidad musical y de lo que la familia Latinos TV y Latinos FM preparan con mucho cariño para ti. Contaremos con la colaboración de nuestro amigo Ransel Lavata, que estará acompañándonos para contar absolutamente todo lo que se cuece en el mundo de la farándula. Y hoy es lunes de signo, porque cada lunes tenemos que decirte qué nos prepara los signos zodiacales para toda la semana. Por supuesto, ese programa no podría ser lo mismo sin el auspicio de nuestros patrocinadores. Saludos a los chicos de Sorpresa Valencia. Recuerda que tienen para ti el desayuno que tanto te gusta ver en la mesa. Si deseas enamorarle cada día un poco más, no esperes ninguna fecha especial, porque los pequeños detalles marcan una gran diferencia. Sorpresa Valencia. El ingrediente secreto es el amor. Búscalos en Instagram como Sorpresa Valencia y sorpréndete con esos detallazos que tienen preparados para ti. marca su abogado. Si necesitas asesoramiento jurídico, si te acusan de un delito, si quieres divorciarte, pedir la pensión para los niños o un régimen de visita, una indemnización por accidente, te lo hacemos fácil. Arcasu Despacho de Abogado Multidisciplinar te ofrece soluciones con el más completo equipo de expertos en materia civil, penal, fiscal, laboral, familia y extranjería. Está a tu lado en la calle Shativa número 4, puerta 13. Recuerda que están todos los martes con nosotros para hablar de temas jurídicos que están de actualidad. Saludos a los chicos de Central Rico, y es que ya puedes desayunar como en tu tierra, panadería colombiana y especialidades venezolanas, arepas rellenas, cachapas, café negro, chocolate y muchísimo más. Como nuestro servicio de delivery de lunes a jueves por Globo o Deliveroo de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y los días viernes, sábado y domingo de 8 a 20 horas. De 8 horas a 22. Locutorio Caracas, envío de paquetería marítima aérea Venezuela. Envío de dinero con la mejor tasa de cambio y una gran variedad de productos latinos.